las amaba igual a toditas. Pero un día cuando regresaba al redil muy alegre llegaba, más atrás de un temblando de frío.